escuchar nuestro resumen de noticias todos los días a través de Amazon Alexa. A continuación, presentamos a las informaciones más destacadas para este viernes 17 de septiembre. ONU afirma que el Poder Judicial en Venezuela tuvo un papel fundamental en crímenes y violaciones a los derechos humanos. Fueron registrados 177 femicidios durante el primer semestre del 2021 en Venezuela. Biden recortará impuestos para 50 millones de familias de clase media. Estados Unidos exigirá la vacuna anti-COVID a los solicitantes de residencia permanente. Parlamento Europeo pide sancionar a funcionarios cubanos por represión. Texas cerrará 6 puntos fronterizos con México por orden del gobernador. España elogia esfuerzo de Colombia al acoger a migrantes venezolanos. Popularidad de Bolsonaro registró caída récord. Yulimar Rojas recibió condecoración de Maduro. Temas de Daddy Yankee y Bad Bunny entre los 500 mejores de la historia. Les narró Steve Bucaranda.